Rompiendo el tiempo. En el fondo del paisaje un raro beat, visuales frikis del momento que vi. Como lo escribo, como lo digo, como. Y afuera de esta esfera no tiene sentido. Aprovecho la oportunidad, boom, de hacerlo diferente. Voy a cambiar el presente constantemente. En cada momento, a veces rápido, otras lento. Desde otra realidad de otro tiempo, te lo comento. Rompiendo el tiempo. Rompiendo el tiempo. Contacto directo, lengua, cerebro, fino ruido. Desde el futuro primitivo donde vivo voy. Con noble voz subiendo la tos. También mi otro yo que escuché y voló. Aquí ahora, porque explotó la base. Y largo letra, concreta y con clase. En un olas orgánico, digital sin pánico. El tiempo escapa, no trates más de detenerlo. Sugiero dejarlo ir para entenderlo. Porque es eterno, la muerte no significa nada. Por eso siempre mantén tu niño interior con las pupilas dilatadas. Ahí vamos. Escuchando el tiempo, Musco, Frankie Noise, Dark Prisma Records, de la casa. Unidad, respeto, ahogados de placer, vamos rompiendo el tiempo, la arena está cayendo. Por el reloj, el silencio, el aire, un vacío inquieto, viejo. Unidad, respeto, ahogados de placer, vamos rompiendo el tiempo, la arena está cayendo. Por el reloj, el silencio, el aire, un vacío inquieto, viejo. No solo eso, tan solo esto es un reflejo viejo de lo que puede tu intuición colocarte lejos. De la mentira cortina ciega el mundo de placer. Algo vamos a hacer, llega el amanecer a ser intenso. Sacarle la ficha al mal si nos acecha. Alerta los cinco sentidos, los relojes derriten. Todo tiene sentido, la vida amigo nadie te la cuenta. El tiempo está en tu mente, eviten algún parlante. Que suene fuerte, que rompa el vidrio, el segundero se salga. Con este sonido, desde el fondo del alma. Si esto está sonando, en el cielo las palmas. Atentos, mantengamos la calma. Que un segundo es una vida y nadie se salva. Por eso hace que valga, es seriamente grosa. Encontrando tu propia medida de las cosas. Respeto, ahogados de placer, vamos rompiendo el tempo. La arena está cayendo, por el reloj, el silencio, el aire, un vacío inquieto. Unidad, respeto, ahogados de placer, vamos rompiendo el tempo. La arena está cayendo, por el reloj, el silencio, el aire, un vacío inquieto. LSDMTHC experimentando festivales rituales, creando letras que son moléculas espirituales, relatando experiencias compartidas que sorprenden. Perfectas estructuras y arquitecturas emergen. Y creo que no solo lo ves, sino también lo vivís, haciendo replantear el lugar donde existís. Hey, que si tengo argumentos sobre esto, sí, son contenidos animales e iniciativos. Y sostengo que no son meramente comunicativos. Intentan describir un no sé qué, un no sé dónde. De extrañas experiencias que la vida que a todos nos toca esconde.